CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Los trabajadores del SUCTRA, del Sindicato de Camioneros de Transporte de Carga, estuvieron en la protesta vinculada a la reforma de la Seguridad Social. Hablamos con el secretario general del SUCTRA, Ricardo Aloy, y nos daba cuenta de los problemas que ellos enfrentan. Se ha manejado la posibilidad de que ellos entraran en la excepcionalidad. Hasta ahora no lo han hecho. Ustedes recuerdan que hablábamos con el ministro de Trabajo Mier y nos decía, bueno, salvo los trabajadores de la construcción y los trabajadores rurales, los demás será un caso a caso. Él nos manifestaba que la libreta profesional con la que tienen que trabajar muchas veces a cierta edad, 57, 58, 59, empiezan a tener problemas para renovarla porque o tienen problemas de diabetes, tienen problemas en la vista, tienen problemas para el manejo de camiones que son pesados con cargas importantes. Y algunos terminan trabajando como portero para completar los años a fin de jubilarse. Ahora se le quieren estirar 5 años más y no todos van a poder trabajar de portero. Vamos a escuchar lo que decía Ricardo Aloy, secretario general del SUCTRA, Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga. Nosotros creemos que acá, a ver, lo hemos planteado en los distintos ámbitos, ¿no? Con datos seguros. Nosotros hablamos que acá, por ejemplo, hay un déficit, para hablar del tema puntual hoy, de cuánto nos afecta la reforma jubilatoria a toda la población, a todos, a los que no nacieron, inclusive, desde el jubilado hasta el que no nació. Entonces nosotros estamos diciendo que acá hay un déficit de 350 millones de dólares en el Banco de Previsión Social. Tenemos un cálculo hecho de manera seria con nuestro Instituto Cuesta Duarte, en donde hablamos de que hay 380 millones de dólares de evasión anualmente en el sector de transporte de carga. Entonces nosotros estamos convencidos que con esto, y esto es lo que queremos transmitir a la población, es de que podemos perfectamente no aumentar, sino rebajar la edad jubilatoria, ya que nosotros mismos en el sector, como otro sector de actividad, es un trabajo insalubre. Nosotros llegamos, compañeros, a los 60 años de edad y muchas veces no pueden renovar la licencia profesional por los problemas que eso implica o que conlleva el transporte de carga, por el desarraigo, el estrés, el problema de salud, problema de vista, problema de diabetes, problema de colesterol, o sea, todos los problemas que nos traen como cualquier trabajador en su rubro de actividad. Nosotros estamos diciendo que acá hay posibilidades de que esto no se traslade, o este costo, este peso, a la población, aumentando una edad de jubilación a los 65 años, que sabemos también que otros sectores lo han planteado, como el caso de la construcción, el caso de los peones rurales. Nosotros tenemos muy clara esa información, que no van a tener la chance siquiera de repente llegar a jubilarse por ese rubro, por la continuidad que tienen esos sectores de actividad. Pero bueno, nosotros no esperamos sinceramente que se resuelva esto en los ámbitos con ejemplo, con el ministro Mieres, ya que sale a defender lo que tiene que ver la reforma, y mucho menos con otros actores políticos que están dentro mismo de la coalición. Nosotros esperemos, sí, que vamos a trabajar y vamos a seguir denunciando esto con gente que realmente creemos que pueden impulsar algo nuevo, o con una posición más firme, con información más clara, que podamos tratar de frenar o que esto no se aplique. Sorprende que el ministro de Trabajo Mieres ayer tomó gran parte de la conferencia para criticar esta paralización, esta movilización de PCNT, diciendo que en realidad se basa en mentiras. En realidad a nosotros no nos sorprende nada, porque nosotros cuando venimos hablando de que este es un sector que vino en crecimiento, hablando puntualmente de lo que tiene el transporte y logística, que es lo que nuclea nuestro sindicato, y la carga y descarga, hubo un crecimiento enorme en el periodo pandemia, porque no paró nunca el transporte, y nosotros se nos haya impuesto las pautas del gobierno con un decreto. A nosotros nos sacaron en el 2020, la policía del Puerto Montevideo, justamente por reivindicar seguridad para los trabajadores y el pueblo en común, porque nosotros hoy el precio que estamos pagando es con vidas. Nosotros tenemos trabajadores con una sobrecarga horaria, con un incumplimiento del sector que lo demuestra a través de esta evasión que existe, que nos lleva a los trabajadores a trabajar con una sobrecarga horaria que terminan poniendo su vida en riesgo y la vida de terceros. Ustedes lo han visto, ¿no? En los accidentes, el propio ministro sin duda eso lo tiene que tener bien presente. Los accidentes le han cobrado vidas a los trabajadores, pero más que nada a terceros que no están vinculados al transporte y no conocen la realidad de transporte. Entonces eso es el costo que estamos pagando, más allá de todo esto que se quiere imponer. Así que creo que hay una irresponsabilidad enorme de los actores, y en este caso el ministro de Trabajo no esperábamos algo diferente. ¿Cómo está el sector? Hablábamos la otra vez con tus compañeros de la situación además que generaría extender el tema de la reforma de la Seguridad Social con mayor cantidad de años, en el impacto de por ejemplo, la situación de accidentes de las carreteras, ¿no? Trabajadores con mucho más edad, con camiones que son muy pesados de transportar, generando además ese impacto. Y sin que todavía haya podido salir una, diríamos, una posibilidad de poder paliar lo que fue la caída del Sintrac, ¿no? Claro, eso es otro problema, ¿no? Ahí hablamos puntualmente del ministro de Transporte. Nosotros, cuando asumió Heber el ministro de Transporte, suspendió la instalación del sistema de control y eso nos trajo un retroceso brutal. O sea, si estábamos en cero, volvimos a menos 10. Pero sin perjuicio de eso, hablando de lo otro, mismo así nosotros, si se aumentara y lograran trabajar más tiempo los trabajadores que hoy están vinculados al transporte, ya se está viendo afectados los jóvenes que podrían ingresar a ese mercado de trabajo. Ya, hoy hay demanda de choferes. Nosotros lo que necesitamos es profesionalizar, capacitar. Se ha propuesto por parte del intendente Durando, que también nosotros dijimos, hay una irresponsabilidad allí al momento de plantear de bajar la edad para acceder a la licencia profesional de 23 a 20 años. Nosotros dijimos que no nos negamos porque hay demanda justamente y hay perspectiva futuro porque es transporte y logística Uruguay. Ahora, el problema es con qué lapso de tiempo, cuál es el tiempo que vamos a manejar nosotros para hacer un seguimiento, para ver cómo se desempeña ese trabajador de manera segura en esa responsabilidad que asume. Todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa y a nosotros nos han dejado fuera de esas discusiones justamente porque se han puesto los intereses económicos por encima de la vida. Eso es uno de los temas que nosotros queremos. Por eso digo que afecta a todo. Acá nosotros no llegamos a lograr acceder a la libertad profesional o renovarla, y mucho menos con 65 años o más. Digo, tenemos casos de trabajadores que se han jubilado y lamentablemente por la subaportación que existe han tenido que seguir trabajando o mismo en el transporte si logran renovar la licencia profesional o meterse en otro rubro para poder tener ese final feliz que decimos nosotros, porque al fin y al cabo la jubilación te da para comprar un medicamento y tenés que transformarte en un peso para tus hijos, para los que de alguna forma tienen que absorber esa responsabilidad. Recordame el nombre completo. Allí tenían a Ricardo Aloy, secretario general del SUCTRA. También hablamos con el representante de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, secretario de organización de PIT-CNT, que fue además el encargado de realizar la oratoria, Enrique Méndez. Y en lo que fue la nota que le hacíamos a Enrique Méndez, se le consultaba por qué en la locución había utilizado la palabra de que esta reforma de la seguridad social es una reforma de la seguridad social criminal. Marcaba él allí algunos de los fundamentos por los cuales utilizó ese término y también dábamos cuenta de algunas críticas que se habían hecho por parte del ministro de Trabajo, que las volvió a hacer en la jornada de ayer, contra el paro, indicando que está basado en mentiras, en la movilización en contra de la reforma de la seguridad social. Y bueno, y Enrique Méndez, secretario de organización de PIT-CNT, orador en el acto, nos decía esto. Estamos frente a una necesidad de una reforma de seguridad social que no es una reforma de seguridad social lo que se presenta, sino que es una reforma de jubilaciones y de pensiones, que teniendo sectores privilegiados en el país que tienen condiciones para estar haciendo aporte en el marco del financiamiento que debiera necesitar una reforma de seguridad social, salen sin duda a hacer caja con el recorte en derecho. Imaginémoslo. Si en realidad no se toca el crecimiento de las grandes ganancias que se está exacerbando en estos últimos años por los sectores empresariales gigantes, no estamos hablando del pequeño comerciante, no estamos hablando del pequeño productor, estamos hablando de aquellos sectores agroexportadores, de los sectores de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria que se encuentran muy fortalecidos en todo este proceso, y que no se toca ni nada de eso que ha venido en un proceso de automatización, en un proceso de aumentando la productividad, pero sí se toca, por ejemplo, en hacer caja con lo que significa con una pensión por viudez, donde, bueno, en el momento de que lo recortan en año, le están diciendo a nuestras compañeras que se arreglen como pueden mientras no lo van a estar cobrando, cuando en este sistema sí lo estarían cobrando, o con recortes incluso en las propias jubilaciones por discapacidad, o por el otro lado, cuando incluso la propia cátedra de salud laboral de la Facultad de Medicina así lo dice claramente, debiéramos estar avanzando hacia una sociedad que discuta en cómo reducimos las horas de trabajo a medida que avanza la edad, por temas fisiológicos naturales del ser humano. Acá, lejos de eso, estamos aumentando la edad de trabajo para que las trabajadoras y los trabajadores tengan que trabajar más, pero como si fuera poco, con un recorte tremendo en términos de lo que significa sus ingresos en el momento más jodido que uno tiene que transitar en la vida. Méndez. Entonces, el adjetivo que nos pareció claro es que termina siendo criminal. ¿Por qué? Porque hay intencionalidad expresa de no tocar algunos intereses, pero sí hacer caja con las grandes mayorías populares. Méndez, el ministro ayer decía que ustedes mentían y no estaba conforme con el paro y la movilización de la jornada de hoy. Bueno, primero, nunca van a estar conformes cada vez que nosotros definimos una medida de lucha, tampoco rendimos cuenta al propio ministro de Trabajo del gobierno de turno. Siempre nosotros rendimos cuenta a nuestras compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras que estamos en cada uno de los centros de trabajo, en cada rincón del país. Segundo, si entienden injusto esto, bueno, que se iban a explicar lo que recientemente mencionábamos, ¿no? Más injusto que tomar una definición de estas características. Bueno, hay estallidos sociales en diferentes puntos del mundo discutiendo sobre estos mismos temas. Y hay movilizaciones, grandes movilizaciones populares en diferentes lugares del mundo resistiendo a esta barbaridad. Donde nosotros lo decimos, está bien, acá nadie se resiste al avance de la tecnología, acá nadie se resiste al avance de la revolución tecnológica automatizadora. Ahora, lo vamos a utilizar para hacer incremento de tasas de ganancia de forma indiscriminada y no aplicar absolutamente nada de eso para atender las vulnerabilidades sociales y tratar de generar, en ese sentido, una mejora para el trabajador y la trabajadora a lo largo de su vida. Bueno, es en ese entendido nosotros decimos, está bien, puede pensar cada uno y puede entender lo que así se entienda. Ahora, creemos que las grandes mayorías populares no apoyaron esto, porque en el propio directorio del BPS, la representación de los empresarios, la representación de los jubilados, la representación de las trabajadoras y los trabajadores se negaron y lo planteamos claramente que esto es un proyecto muy negativo, que no se puede votar en esta legislatura y que tiene que ir a un proceso de diálogo para discutir todo este tipo de cuestiones que estamos mencionando, que no puede ser en esta legislatura porque un proceso de diálogo no se hace a la corrida con posiciones muy personales entre, sin duda, un equipo técnico donde lo que tiene que haber ahí es un gran pacto social entre organizaciones sociales e intentar llegar a acuerdos políticos en esa línea. Eso nunca lo buscaron y en ese entendido es que hay respuestas del pueblo cuando movilizamos y tenemos plan de acción hacia adelante, sin duda. ¿Están de acuerdo con la propuesta del Frente Amplio de, para el 2025, en caso de ganar, establecer una mesa de diálogo bastante más amplia para analizar el tema? A ver, nosotros lo venimos planteando claramente, primero de que una mesa de diálogo social, un ámbito de diálogo social, es lo que tiene que estar sobre la mesa. Y en ese entendido lo vamos a seguir reivindicando. Lo dijimos desde el día uno, fuimos a nivel del PITCNT los primeros en rechazar esta reforma jubilatoria de jubilaciones y de pensiones. Ahí tenían la palabra de Enrique Méndez, de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, secretario de organización de PICNT y quien fue el orador por parte del PICNT en la actividad de protesta sobre la reforma de la seguridad social frente al Parlamento Nacional. Y desde el gobierno se ha repetido de que va a haber excepciones para trabajadores de la construcción y trabajadores rurales. Ya los trabajadores de la construcción y los trabajadores rurales desde el Senado vienen diciendo que lo que se le exige en continuidad laboral con un mismo patrón, en la cantidad de trabajo regular en los años, es imposible que lo puedan cumplir porque la mayoría son trabajadores afrales que además cumplen tareas con distintas patronales. Por lo tanto, esa excepcionalidad que tendrían estos trabajadores queda solo en el papel, pero no en la realidad. Y es lo que hablábamos con el presidente del sindicato del Zunca, Daniel Diverio, que nos decía que le parecería bueno que Mieres se acercara y dialogara con ellos sobre este asunto para que se entienda que lo que se está diciendo no es real. No va a haber una excepción para estos trabajadores porque no van a poder jubilarse con lo que tiene que ver al planteo de los 60 años a partir de la imposición de este proyecto de ley. No se pueden jubilar con los 60 años ahora, muchos de ellos. Por la tarea que cumplen, por la situación dificultosa que tienen, por lo que le cuesta muchas veces terminar generando los años para poder y de aporte para poder jubilarse. Vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Diverio, presidente del Zunca, sobre esta temática. Algún día el ministro nos pida una reunión y que nos explique eso. porque hasta ahora los datos que tenemos y lo hemos demostrado cuando vinimos a la Comisión de Diputados, en la cual los trabajadores de la construcción no estamos exentos de nada. Entonces, está claro que son datos que son muy irreales. Primero, te piden condiciones que es casi imposible lograr. El 80% de trabajadores de la construcción somos zafrales, somos por término de obra. Entonces, está claro que ese zafral no tenés continuidad en el centro de trabajo. Entonces, como hablan de puestos de trabajo que podrían quedar por fuera, y tenés que tener 20 años en el mismo puesto de trabajo, ningún trabajador de la construcción, o la gran mayoría, tiene condiciones de estar 20 años en el mismo puesto de trabajo. Lo segundo, te plantean que los últimos 10 años de tu vida laboral tenés que tener 8 años permanente en la construcción. Una segunda dificultad, porque el trabajador de la construcción, cuando al término de su vida laboral, de los 50 años hacia adelante, es cuando tiene más dificultades para sostenerse en los puestos de trabajo, porque cuanto menos posibilidad de ingresar a las obras por la edad o por la situación física. Son dos elementos que dan contra el piso, en realidad. Y lo tercero, está comprobado que los trabajadores de la construcción, un 44% de ellos, se jubilan por edad avanzada o por discapacidad. Eso quiere decir que esperan hasta los 63 o 65. Pero no esperan trabajando. Esperan haciendo alguna changa, vendiendo la feria o lo que sea, para lograr esa edad, empezar a hacer el trámite. Entonces, el ministro realmente lo que está hablando son situaciones totalmente irreales. Y hasta ahora, oficialmente o formalmente, nunca han atendido en una reunión para explicarnos lo que está planteando. Realmente es irrisorio lo que dice el ministro de Trabajo en cuanto a trabajar la construcción. Y en general, están mostrados con números que es una reforma que apunta justamente que todo el precio de reforma caiga por arriba de los hombros de los trabajadores y las trabajadoras, porque nada se habla del aporte patronal. Nada se habla de las excepciones que hay, las aceleraciones que existen. Nada se habla de cómo el sistema privado de la paz se beneficia con esto. Bueno, realmente que el ministro intenta cumplir con su papel de ser la cara del gobierno de este tema, ¿no? La ministra de Economía ayer, cuando el ministro estaba hablando, confirmó que en realidad esta reforma no va a resolver el problema de déficit del ámbito de la previsión. Dijo que era solamente para intentar equilibrar un poco las cuentas. El problema es que ellos quieren equilibrar las cuentas teniendo menos egresos. Y para tener menos egresos apunta mayor año para retirarnos, caída de las jubilaciones y menos tiempo cobrando las pasividades y a su vez muchos miles de trabajadores que ni siquiera se van a poder jubilar. Esa es la forma que tienen para ajustar. En realidad nosotros estamos diciendo que hay que fortalecer el BPS, pero para ello necesita mayor ingreso. Entonces hay que estudiar dónde está la mayor acumulación de riqueza para que de ahí salgan los ingresos como prisa para fortalecer una ciudad social que hay que defender a morir. Está claro que la queremos defender. Ahora, para ello revisar algunas cosas. Las aceleraciones que hablábamos hoy, algunas inversiones que tienen hoy aceleraciones que son salvajes. O revisar, por ejemplo, el aporte patronal, que es uno de los aportes más bajos de la región. Bueno, yo creo que está por ahí el camino. Mayor inserción de ingresos a la seguridad social va a permitir corregir esa diferencia que pueda haber. Allí tenían a Daniel Diverio, representante del Zunca, presidente del sindicato del Zunca. También hablamos con el vicepresidente de PCNT, José López, quien dijo que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, está saliendo a cumplir la tarea que le han mandatado dentro de la coalición multicolor, que es fogonear en contra de las medidas sindicales y criticar la paralización y las movilizaciones en contra de la reforma de la seguridad social. Dijo igual que los números son los números y que los números que se tienen hacen que se establezca allí que quien menos pierde con esta reforma de la seguridad social empata lo que está ganando ahora, pero trabajando 5 años más. Vamos a escuchar lo que decía el vicepresidente del PCNT, José López. Bueno, es lo que nos tiene acostumbrado el ministro, ¿no? Cada vez que hay una movilización de los trabajadores, la critica sin mucho fundamento, porque en realidad intenta eso en función de que no tiene argumento para rebatir el posicionamiento claro que tiene el movimiento sindical en este caso respecto a la reforma jubilatoria, ¿no? Sorprende que el ministro siga indicando que en realidad esta es una reforma que no afecta a los trabajadores que se van a jubilar, tampoco lo que son los seguros de paro ni las licencias médicas, que es una reforma de la seguridad social que tiene una carga, dijo él, casi de las mismas mentiras que tenía la LUC. Bueno, me parece que es el fogoneo que que le toca hacer al ministro es su lugar en el gobierno, ¿no? Y ese es el rol que le toca ocupar a él. Pero el tema es hablar de números concretos. Y desde el PNT se han mostrado los números claramente que establecen que en el mejor de los casos el trabajador que sale menos perjudicado empata, pero con 5 años más de aporte. Y después algunos pierden hasta un 38% de lo que van a ser sus jubilaciones. Entonces, en ese marco de situación, los números están. Ahora hay un simulador que algún medio de publicación lo ha puesto a consideración de la gente. La gente puede entrar y ver cómo sería su jubilación ahora, con tantos años de trabajo y tantos salarios, y lo que podría pasar de aquí a cuando se apruebe la reforma. Y eso está claro. Entonces, dato mata relato. La ministra ayer reconoció que esto no va a resolver los problemas de déficit del sistema previsional y que solo están intentando equilibrar las cuentas. Lo que pasa es que hasta que no se intente directamente atacar el problema del financiamiento de la seguridad social, donde no seamos solo los trabajadores los que aportamos más, sino que hay que tocar el gran capital, a estos malla oro que el gobierno ha protegido incesantemente durante todo su gobierno, y que lo que ha generado no es esa política de crecimiento para que se derrame, sino todo lo contrario. El derrame se ha ido para la banca extranjera, más de 9.000 millones de dólares de empresas que trabajan en nuestro país que se han depositado en la banca extranjera. Entonces, ahí está el derrame en vez en la reinversión, en la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. Y bueno, y ahí está la situación donde claramente el gobierno está claro que lo que pretende es que los trabajadores paguen más, aporten más años para cobrar menos jubilaciones y que sean solo los trabajadores los que aportan para, en definitiva, abatir este déficit que hay en la seguridad social. Allí tenían la palabra entonces de José López, el vicepresidente del PNT, hablando de esta movilización. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó una conferencia de prensa en la sala de prensa del anexo del Parlamento Nacional, ya que a él había ido a presenciar una actividad que tenía en el edificio histórico el economista Muncho, que es quien se maneja como uno de los posibles candidatos a presidente por el Partido Colorado. Y recordamos que Mato es colorado. Mato, sobre todo, habló de este tema de la gripe aviar, confirmó que hay 7 focos, que la situación es bastante compleja, que se ha cerrado el Parque Taliche, pero sobre todo también de que se va a vacunar, sobre todo a las gallinas ponedoras, porque las gallinas parrilleras o las de engorde, como muchas de ellas se exportan, hay mercados que no aceptan carne de pollo vacunada, inoculada contra la gripe aviar. Le preguntábamos justamente a nosotros qué pasa con esa instancia de prohibición en otros países y aquí vacunando y comiendo nosotros esa carne o concretamente los huevos de los pollos. Y nos decía que él cree que, bueno, él dice que no va a haber problemas porque manifiesta que el tema de la no inoculación tiene que ver más con una situación comercial que sanitaria. Ese planteo que hace el ministro de Ganadería a la hora de llevar tranquilidad respecto al consumo, sobre todo de huevos de aquí en adelante, de gallinas que van a ser inoculadas. Son 10 millones de vacunas que se van a comprar a Francia y México, y son 5 millones las gallinas que se van a inocular porque son 2 vacunas que llevan cada una. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Fernando Mato. Día salen de las incubadoras y se tienen que vacunar al día, que es la recomendación. ¿Cuándo se haría? Estamos en vivo para Telemundo. ¿Cómo va a ser justamente la distribución de la vacunación en todo el país? Para contestar la pregunta, vamos a estar primero el proceso de compra, que ya está decidido, ya hay una definición técnica de las vacunas, son 2 tipos de vacunas, una vacuna inactivada y otra vacuna vectorizada para cada una de las categorías. Son 2 laboratorios los seleccionados, porque no es solo un tema de la vacuna, pero también un tema de la disponibilidad de vacunas, ya que muchos países están tomando la decisión y hay una cierta escasez de la disponibilidad de vacunas. Otro tema importante a aclarar es que la mejor defensa que tiene para la no introducción de la enfermedad en los sistemas productivos son las medidas de bioseguridad. La vacuna existente y ofertada en el mundo por los laboratorios no es 100% efectiva, sí da una cobertura inmunológica ante esta influenza aviar de alta patogenicidad que genera un daño importante, mortalidad importante en los sistemas productivos cuando ingresan. Reitero que hasta ahora no hemos tenido afectación, pero esto es una medida preventiva que es una herramienta más dentro de las herramientas de bioseguridad que se debe adoptar el sistema productivo. No es cuestión de vacunar y descansarse. La vacuna, como todos sabemos, que combate el virus de la influenza, este virus es un virus diferente a los otros, es un virus con alta capacidad de recombinación y de mutación, y por lo tanto las vacunas existentes no dan una cobertura 100%, y aún vacunados los animales pueden verse afectados, y en ese caso, con que haya un ave afectada a pesar de su vacunación, deberá sacrificarse todo el galpón, porque no podemos permitir la difusión y la multiplicación del virus. Ministro, ¿se mantiene la convicción de que esto no se transmite a humanos? Es bajísima la probabilidad de afectación a los humanos. Estamos hablando de la circulación viral actual, del H5N1, de muy baja afectación al humano. Hay muy pocos casos descriptos en la bibliografía. De todas maneras, hay algún caso en América, dos casos únicamente en casi 3 años y casi todos los países afectados. Las vacunas provienen de México y de Francia. Esto será un primer proceso de vacunación. Iremos monitoreando la situación y eventualmente los que quedan afuera son todos los pollos de engorde, digamos, todo lo que son los parrilleros. Todo el sector de engorde para carne es el que queda exceptuado en esta etapa, pero no quita y no se elimina la posibilidad que se pueda incorporar, porque esto tenemos que avanzar en lo que es el análisis epidemiológico y en las definiciones técnicas que podemos hacer. Lo importante es que en 15 días vamos a tener las vacunas, 15 o 20 días vamos a tener las vacunas en el país, y se inicia un proceso ahora de programación del sistema de vacunación junto con las empresas para tener una cobertura lo más temprano posible, porque también tenemos que considerar que una vez inoculado el animal tiene que desarrollar la reacción de la vacuna, lo mismo que los humanos, demora unos 15 días a adquirir la máxima inmunidad, y reitero, no hay una cobertura del 100%, y también se ha previsto lo que sería la segunda vacunación. Es un esquema de doble vacunación, porque hay un efecto booster, un efecto de ampliación de la inmunidad que se genera a través de la inoculación de los animales, que recordemos que hasta ahora este virus jamás había circulado en el Uruguay, y por lo tanto no hay una defensa inmunológica propia de los animales, por lo tanto es necesaria una doble vacunación. Ministro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los animales del ecoparque que usted decía, bueno, fue cerrado justamente por gripe aviar? ¿Qué medidas se van a tomar? No, los animales siguen en control, los animales afectados murieron, porque recordemos que esto es una enfermedad de alta patogenicidad, por así se llama, por la característica de este virus. Y seguiremos acompañando, no ha habido afectaciones en los días subsiguientes, obviamente que estaremos siguiendo, y por eso, como es un lugar de visita al público en forma preventiva, se tomó la decisión. De repente, si esto se normaliza, podrá volverse a abrir, porque también es un atractivo especial durante la Semana Santa, Semana de Turismo. El ecoparque abierto es muy visitado, pero nosotros responsablemente debíamos tomar la medida en forma precautoria para no tener ningún riesgo, ninguna afectación a la salud humana. Recordemos que esta enfermedad, además, no se transmite por los alimentos, no hay riesgo alguno para el sector del consumidor en cuanto al consumo de carne de ave y de huevos. Eso lo recalcamos siempre, porque se puede generar toda una interpretación negativa que termina afectando aún más al sector. Ministro, si yo no recuerdo, usted había manifestado que había mercados que no aceptaban productos vacunados vinculados justamente a la gripe aviar. La pregunta de la consulta es, ¿qué pasa con los productos vacunados al consumo de nosotros? Es decir, no ya de la enfermedad, sino que tengan la vacuna, la inoculación que se le va a dar, tanto para los huevos como también para la carne de ave, a la hora de consumirla nosotros. No hay consecuencia técnica en la inoculación, es una barrera meramente comercial. Recordemos que también en la carne vacuna existe esa barrera. Uruguay es un país libre de aftosa, la aftosa es otro virus, libre de aftosa con vacunación, y nosotros no accedemos a todos los mercados. Hay mercados que no aceptan la introducción de la carne, son barreras meramente comerciales. Para dar un ejemplo, la carne ovina que Uruguay le exporta a Europa tiene restricción, siendo que esta especie en Uruguay no se vacuna, pero convive con el vacuno que sí se vacuna. Entonces, es mucho más una fundamentación comercial que científica. No hay ningún riesgo para la población en el consumo de productos de animales inoculados. Lo que sí vamos a preservar es el sector de parrillero, porque con la aspiración que tiene el sector de poder exportar, hoy se está discutiendo en el mundo la validez o no de esta prohibición de carácter comercial. Porque las medidas a nivel del comercio internacional tienen que estar fundamentadas en base científica. Y en este caso el mundo está siendo afectado. Todos los continentes tienen hoy la influenza aviar. Cada vez más países están utilizando la vacuna como forma preventiva, de la misma manera que lo va a hacer el Uruguay. Y ahí hay una discusión internacional. Ahora tenemos en abril una reunión en las Américas para discutir el tema. Lo discutimos la semana pasada en el Consejo de Ministros del Sur. Y en mayo está la Asamblea General de la Organización Mundial de Salud Animal, que va a discutir a fondo este tema como un aspecto importante, intentando llevar la tesis de que se deben levantar todas las restricciones comerciales de aquellos países que opten por vacunar. Ministro, esta vacunación. Allí tenía la palabra entonces el ministro Fernando Mato. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.